Buenas noches, gente. ¿Cómo dicen que les va? He vuelto, tomando las normativas necesarias y correspondientes para tratar, para salir un poco de casa. Pero acá estoy. Me estaba volviendo loco en mi casa. Ya hice varios programas teniendo tanto tiempo al pedo. Refaccionando casa, limpiando, jugando con el perro y todas esas cosas que hace uno cuando tiene tiempo. Me puse a hacer varios programas y bueno, el jueves pasado tomé la decisión de no venir, básicamente porque vivo con dos personas mayores y no quiero ser yo el que lleve el bicho a casa, pero tomando los recaudos necesarios y saliendo dos horitas total, como hoy le contaba a un amigo, vengo yo solo, acá no puede venir nadie. Así que, aprovechando que en este momento, por las razones que estoy hablando, seguramente hay muchísima más gente en su casa de lo habitual, más allá de la gente que tiene que salir a trabajar, vamos a tratar de hacer pasar dos horas de buena música, como trato de hacer hace ya con este 3 años. Antes que nada, le quiero mandar un beso y un abrazo, como siempre, a Juan y a la Negra, que siguen en la lucha, como todos nuestros conocidos saben. No olvidarnos que hoy es 2 de abril, que va a darle un buen apretón de manos y un buen abrazo a los que volvieron. Hay que recordar a los que quedaron allá y no olvidarse que eran chicos, completamente desprotegidos. Así que, nada. Para arrancar, armé un bloquecito, como estaba muy manija de venir, armé un bloquecito hardcore con todas bandas nuestras de acá de la Argentina. Son 5, una atrás de la otra, como cachetada de loco. Así que vamos a ponernos en sintonía. Y así arrancan los ignotos. Dale, Roxy. We'll be right back. que ya nunca podrás alcanzar. Podrías verte seguir por detrás. Siempre creíste, rebálate la humildad. Bueno, vamos por partes, dijo Jack, como siempre digo. Primero arrancamos con Edo, de su segundo disco, Esperando la Redención, del año 96. ¿Por qué arranqué con Edo? Porque estuve mirando el documental que salió de Edo, que es buenísimo, se lo recomiendo. Había estado, lo habían puesto en YouTube para verlo hasta el 31, pero ahora los tiraron hasta el 12 de abril, así que búsquenlo, para todos los que les gusta el hardcore. Cuenta toda la historia de lo que es la banda más representativa de lo que es el hardcore, de lo que sería Buenos Aires hardcore y de lo que es el hardcore en Argentina en general, de la mano de Minoría Activa y todas esas bandas. Después seguí con Ita, una banda que ya no toca más, Ideas Totalmente Adolescentes, una banda también que surgió de Buenos Aires hardcore. Yo la conocí justamente de donde saqué el tema, que es un CD que había sacado Frostbite, la productora de la época, que sacaba todas estas bandas, que se llamaba Hardcore Asunto Nuestro, en el año 95, y ahí conocí a Ita. Nunca la pude ver en vivo a Ita, pero muy buena banda. Después les metí Crucify, la banda del ex guitarrista de Fun People. En el año 98 salió un CD que se llamaba Ningún Homenaje, Ningún Crítico, solo canciones de No Demuestra Interés. Eran todos una especie de tributo, obviamente, a No Demuestra Interés. El Crucify hace el tema Formas. Me gusta mucho la versión. Tiene sus cosas, sus rarezas, y por eso me gusta tanto. Después metí un tema de Los Ingobernables, pero en realidad es un tema de Pensar o Morir, la banda de La Plata, y Los Ingobernables también son de La Plata, obviamente. El tema es del año 99, se llama Armado, que salió en el segundo, el primer cassette de Pensar o Morir, porque anteriormente había salido un demito con cuatro temas. Que es, alguna vez ya le he contado, es una de las razones por las cuales me metí en el mundo del hardcore a tocar NDI y Pensar o Morir, las dos. Y este tema lo grabaron en el 2010, Los Ingobernables. Y por último elegí Fun People porque tenía ganas de escuchar este tema, del año 97, del disquito Todo Niño Sensible Sabrá de Qué Estamos Hablando. Así que ahí pasamos y ya terminamos por hoy la parte de Hardcore Asunto Nuestro Nacional. Me quiero mandar un beso al amigo Bonete, que está de los Draco Brujos, que están grabando nuevos temitas. Tengo la suerte de escucharlos a los temas cada vez que los terminan de armar un poco, así que próximamente les voy a estar trayendo lo nuevo de Draco Brujo, que por lo que escuché, lo que le contaba a Bonete, se viene más oscurito, se viene más rápido. Se ve que el Pendex, lo saco de hueso, los está apurando el metrónomo y los hizo tocar un poco más rápido. Hoy le comentaba, hoy justamente me pasó un tema que le encuentro hasta pequeños detalles del death metal de los 90. La mejor época del death metal, así que más adelante le voy a traer algún tema para que escuchen lo nuevo de Draco Brujo. Y bueno, para seguir, armé un bloquecito punk. Vamos a ir primero con The Saints, una banda australiana. La última vez que estuve acá con ustedes, les conté que encontré bandas, muy buenas bandas que tienen el mismo nombre. Perdón, The Saints también, hay un montón de bandas con el mismo nombre. Esta banda es australiana, se formó en el 73. Perdón, no tengo coronavirus, es cigarrillo, ¿no? Esta banda se caracteriza por ser la primera banda punk en sacar un disco fuera de Estados Unidos. Como les dije, son australianos. Sacan en el año 76, sacan I Am Strange, que es el disco debut de los The Saints, banda que tiene 14 discos, por si quieren buscar algo, si les gusta el tema que les traje, tienen para escuchar largo rato. y el tema se llama This Perfect Day. Muy lindo pan rock. Conózcanlo, dale. De loco, tengo muchas ganas de hacer el programa hoy. Este tema, básicamente, si el Dani Mancilla está escuchando, ¿sabes dónde lo saqué, Dani? Del disquito que regalaba Elio Han en uno de sus shows. El tema se llama Harmony in My Head. El tema es del disco del año 79, Singles Going Steady. Así que vamos con los Blackhawks. Dale. Yeah. Estaba hablando con el señor Mariano del Teso, que me preguntaba si estaba saliendo al aire. Sí, señor, estoy saliendo al aire y espero que me esté escuchando en este momento. Bueno, y para cerrar este bloquecito pan rock, no pueden faltar los Josen, obviamente. Y yo no me acuerdo si alguna vez ya le pasé este tema. Seguramente sí, pero no me acuerdo, no me iba a poner a buscar en todas las listas de los años anteriores, pero es el tema que más me gusta de los Josen. Tienen 200 millones de discos los Josen, obviamente no nos vamos a poner de acuerdo cuál es el tema que le gusta a cada uno. Este disco es del año 88, se llama Ein Kleines. Elegí la versión en vivo porque es buenísima y es una de las bandas que tuve el placer de ver junto con mis amigos. Le mando un beso, ya que estamos hablando de los Josen, a mi hermanito el Titino, que está siempre del otro lado, y a los pibes que están escuchando, obviamente. Y bueno, este tema se llama Mir Davon, y es en vivo. Escuchen, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a ver a Dieter Tenhausen en vivo, por favor, ni lo duden. Dale, Roxy. Temazo, por favor, está hablando con mi amigo Titino. Qué buen tema, por favor, de los Rosen. Te pone la piel de gallina con estos pibes. Bueno, ¿qué hora estamos? Ya pasamos y media. Ahora vamos a entrar. Vamos a cambiar rotundamente el ángulo de la información. Les traigo una nueva de Sepultura. Salió el 7 de febrero el disco nuevo. Se llama... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero bueno, es el 15º disco de Sepultura. Ahora lo busco y porque no me acuerdo cómo se llama. Es el 9º disco con el negro, con Derrick Green. Con los años entendí que el negro tiene unos huevos grandes como una casa para haber agarrado... estar al frente de Sepultura, ¿no? Al principio, la verdad, no me costó horrores. No lo escucho, soy sincero, no escucho Sepultura sin los Cabalera. Le di su chance, pero ya cuando creces escuchando una banda y soy demasiado fanático de esa banda, después te cuesta mucho. Y este, por lo que leí los comentarios en revistas y un par de cosas más, estuve escuchando este disco, como que tiene cosas del Sepultura tradicional de los viejos tiempos, y eso fue lo que me llevó a escucharlo, la verdad. Discos anteriores hay un par que ni les presté atención, sinceridad, honestidad brutal, pero no por, o sea, me cuesta escucharlo al negro. Y tampoco venía Sepultura sacándolo al cantante, haciendo lo que era Sepultura, obviamente, porque quedó a la vista que eran, cuando se alinearon los planetas, se juntaron esos cuatro monstruos y hicieron lo que hicieron. Pero bueno, no me quiero ir al carajo. Este tema se llama Last Time y es el primer corte del disco, así que disfrútenlo. Ahora cuando termine le digo cómo se llama el disco, dale. Dale, Roxy. We'll be right back. santa madre estaba preocupada porque no lo salía por la radio, lo que estábamos hablando antes, Roxy. Un problemita con la antena y para los que usan la vieja radio común y corriente como mi madre, un problemita con la antena y no está saliendo. En ciertos lugares de Campana sale, en otros lugares no. Pero bueno, lo demás, todo por internet. Y próximamente vamos a salir en vivo, ahora que tenemos cámara acá. Vamos a poder... ¿Por dónde van a poder ver, Roxy? ¿Por la página? ¿A la mañana nomás y a la noche no? Ah, bueno, después les voy a dar más información para que me vean la cara cuando estoy escuchando los temas. Bueno, el disco que les quedé viendo cómo se llama el disco nuevo de Sepultura, el disco nuevo de Sepultura se llama Cuadra. Y ya es el sexto disco sin Igor Cavalera en la batería. Pero bueno, pasó Sepultura. Que, y cuando estaba armando el programa en casa dije, ¿y ahora cómo cierro este bloquecito? Pasé Sepultura, lo nuevo de Sepultura, ¿qué pasó ahora? Y me decidí por traer Obituary, que siempre lo uso al final, para la parte más podrida del programa, pero esta vez lo voy a poner acá por el simple hecho de que es un temón, es lo último que grabó Obituary, que es del año 2017. Y casualmente el disco se llama Obituary, como la banda. El tema se llama Brave, así que para cerrar este bloquecito metalero acá, para cortar un poco, vamos con Obituary, dale, de una. Estaba riendo, Cebolla. Le mando un saludo a los brigadistas. La brigada que armamos cuando fuimos a Mar del Plata con los autoagresión. No sé quién quedó ahora de coordinador. Me parece que la Tota. De Pogo Discos. Al Cebolla, Piatti y a Bubi si están escuchando. Huerta seguramente que no está escuchando porque Huerta... Le hago publicidad a Huerta, pero no me escucha Huerta. Porque se fue a vivir a Villa del Parque, pero se piensa que se fue a vivir al Congo. Y no me escucha. Tengo una amiga que me escucha desde una isla en Francia, pero Huerta de Villa del Parque no me escucha. Así que para él no hay beso, para los brigadistas sí. Así que le mando un abrazo, chicos, ya vamos a volver a juntarnos algún día cuando toda esta mierda pase. Bueno, cerramos el bloquecito trayero, metalero, o como quieran llamarlo, de las 11 menos cuarto. Vamos a ir con algo mucho más tranquilito. Estuve escuchando muchísimas bandas que no son de lo que escucho habitualmente. O sea, por lo general, cada vez que estoy en mi casa escucho hardcore o black metal. Pero hace rato que vengo, hace años en realidad, ¿no? Pero con esto de estar encerrado todo el día tengo muchísimo más tiempo y estoy casi 8 horas enfrente de la computadora escuchando las horas laborales de antes, las estoy ocupando, me estoy quedando ciego de tanto estar frente a la computadora, y encuentro cosas hermosas. Traje dos bandas, la primera se llama 1981, son de Finlandia, tienen 6 discos y 3 EP. Este justamente es uno de esos EP que lo sacaron en el 2011, se llama The Kai. Tiene de todo un poco, tiene post-punk, tiene emo, tiene cosas muy bonitas. Así que para el que no la conoce, disfrutemos esto, es nada que ver, cambiamos rotundamente las distorsiones por algo un poquito más tranquilo. Conózcanlo, dale. Por este caminito que he armado con esta bellísima banda que les traigo, se llama Nervosas. Recuerden que hay una banda de metal que se llama Nervosa, que ya la traje, que es de Brasil. Estos son Nervosas, son de Ohio, tienen 4 discos. Este tema lo saqué del primer disco, del año 2011. La banda la armó una chica, se llama Miki Moknik, por momentos canta, por la mayor parte del disco, de los temas digo, canta el bajista. Son 3, bajo, bata y viola. Y nada, me gustó muchísimo. Es más, en alguno de los otros programas que ya tengo armado creo que metí otro tema, porque ya escuché dos o tres discos de la banda y me gustó muchísimo. Así que el tema que le traigo se llama Window, esta banda se llama Nervosas, así que disfrútenla. Tengo para comentarles de ni de fechas, ni de recitales, ni de, porque estamos todos guardaditos como debe ser, voy como cachetada de loco un tema atrás del otro, porque aparte puedo venir solo, o sea que mucho para hablar no tengo, más que contarles de lo que es, son las bandas que les traigo. Y como les decía antes, como al tener tanto tiempo, se me dio por armar bloques. O sea, en este caso, elegí tres bandas con un mismo cantante. Estoy hablando de Danzig, de Glenn Danzig. Le traje Misfits, le traje Samhain y le traje Danzig, obviamente. Después armé otro programita, no sé cuándo lo voy a hacer, pero tengo otro armado de Ray Capo, con Shoot of Today, Better Than 1000 y Shelter. Y fui armando así que vamos a escuchar una especie de biografía y de homenaje al mismo tiempo al gran Glenn Danzig. Vamos a arrancar obviamente por Misfits, primer cantante de la banda. Vamos a arrancar con el Static Age, obviamente del año 78, y un tema que me encanta, se llama Hybrid Moments, y después seguimos, dale. You had your love. Daniel, querido, si me pongo a hablar de lo que estoy comiendo, tengo para hacer un documental tipo Gato Duma. Me estoy lastrando a más no poder. Es más, el otro día, ayer, ¿cuándo fue? Que me puse, tenía que ir al mercado, me puse la remera y no me entraba. No me entraba la remera. O tengo que bajar de peso o salir a comprar ropa. Como salir no se puede, voy a tener que bajar de peso. Pero toda la vida fue igual, yo me aburro y como. Me pongo a cocinar o busco en la heladera algo, fabrico al toque. Como ayer que me mandé la mi famosa salchipizza. Que lo hice con lo que encontré en la heladera. Así que... Y hoy al final no fui al mercado, así que voy a tener que ir mañana. Pero bueno, estoy todo el día papeando. Si ven un gordito por la calle parecido a mí, no se equivocan, soy yo. Igual muchos en la calle no me van a ver, pero soy yo, así que... Bueno, sigamos con el gran Dancing. Vamos con los Amine del disco November Coming Fire. Este es un... Vamos por partes, pará. Después de irse de Milfit, este muchacho en el año 83 arrancó con esto de Samhain. Recién en el 87 la banda pasó a llamarse, perdón. No me equivoqué, pará. Estoy leyendo cualquier pelotudo. Me equivoqué de banda. Hablando de comida me distraje. Bueno, vamos con los Amine, dale, Roxy. Vale, dale. Te paso la receta, Dani, por eso se me trabó la lengua directamente, pensando en la comida ahí, y pasando, ahora te paso la receta, Dani, de la salchipizza. Les decía antes, Samhain se formó en el 83, en el 87 la banda directamente pasó a llamarse Dancing, así, lisa y llanamente. Con un toque más de un poquito más pesadito, más oscuro, más un poco de rock and roll también, si se quiere. Y este tema que les traigo del Loco Dancing se llama I Am Demon, es del primer disco del año 88, así que vamos a pasar a escucharlo y aparte voy a pasar a darle la receta de mis comidas al Dani, así que dale, Roxy. We'll be right back.

porque como dije antes, me estaba buscando por el dial y no, hasta que no arreglemos la antena no tenemos, la espica no funciona. Y bueno, ya que estaba y hablé de la Colo, de Candance, la cantante Wall of Jericho, vamos a escuchar Wall of Jericho, de su quinto disco y el último que grabaron en el 2016. El tema se llama No One Can Save From Yourself, se llama exactamente igual que el disco. Y nada, voy a tener que buscar más temas, así que dale hardcore, papá, dale. Buscando más temas, Roisy, porque me parece que no sé si estoy fuera de estado, qué o estoy, es que hablo menos también. Y los temas, traje un par de temas cortos. Y los que quedan son cortitos también porque son, la mayoría son hardcore. Para el final tengo un par de Dead, algo de Black, un Pantera vamos a poner. Bueno, sigamos Con el tema hardcore, estos son los Mindset, un bandón de Baltimore, un disco del año 2012, su único disco en realidad, porque tienen un disco de estudio en realidad, porque tienen uno en vivo y habían sacado un casetito en el 2014, pero hasta ahí llegaron los pibes. Un bandón, para el que le gusta el hardcore, obviamente se los recomiendo mucho. El tema se llama Alive Inside, son temas de 1 minuto 20, así que vamos primero con los Mindset, así busco más temas. Dale. Yo tengo más temas. Para que se lo voy a pasar a Rosy. Y para seguir, vamos con los Ten Sharp Feet, banda que ya las he traído años anteriores. Banda de Boston. Si algo se caracterizan las bandas hardcore bostonianas es por ir a las chapas. Este tema es del disco Rebirth of Hardcore del año 99. Y el tema se llama Falling Behind. Hardcore, papá, dale. Joya. Perdón. Bueno, ahora les armé un bloquecito hardcore, pero hardcore nuestro. Una banda que ya saben que me gusta muchísimo y ya ha pasado varias veces, se llama Reconcile. Para el amigo Bugriolachi, si está escuchando. Y después vienen dos bandas del amigo Marianito, el Punga, Primero vamos a ir con Los Verdaderos, del disco Todo por Ganar. El tema se llama Sé la Tuya. Y después vamos a ir con Clásico, de Clásicos, Vieja Escuela, del disco que se llama Tremendos Demos. El tema que abre el disco se llama Expectativas. Y después vuelvo. Así que vamos con Tres al Hilo. Dale. Muy bien, ya está, todo listo. Black Metal a full. A partir de este momento, esta banda que viene ahora no. Esta banda se llama Conhoc Type. Perdí la hoja. Acá está. Son suizos estos pibes. Canta un chico y una chica. Tienen tres discos. Este tema lo saqué de un disco del año 2017 que se llama Boca del Diablo. Y nada, tienen de todo un poco. Son una banda relativamente nueva. No tan tradicional en lo que hacen, pero tienen de todo un poco, así que es bueno que la conozcan. Así que vamos con los Conhoc Type. Dale. Yeah. Y ahora sí, vamos a hacer sangrar un poco los oídos. Esto que les traigo ahora, esta banda se llama Convent. Son cuatro chicas, se formaron en el 2015, son dinamarquesas. Tienen un demito del año 2017, que no lo encontré por ningún lado. Pero sí estoy escuchando el disco que salió este año, su primer disco salió este año. Se llama igual que el tema, Puritan Masochism. Y es un... no sé cómo definirlo, es un... defínalo ustedes, más fácil. Este tema no lo puedo sacar de la cabeza, hace una semana lo estoy escuchando. Dale, Roy, sí, ponelo. We'll be right back. ¿Cómo canta esa mujer, por favor? Y en vivo cantan igual. Ojalá pueda verlos alguna vez en vivo en este país. Estuve mirando videos, obvio, ¿no? Pero me encanta ese tema, me encanta la banda. Ya me escuché el disquito, así que le voy a seguir molestando con las chicas de Convent. ¿Y ahora con qué vamos, Roxy? Ahora vamos a elegir un tema, un clásico, del anteúltimo disco del año 96 de Pantera. Creo que fue el último tema que hicieron potente, podrido, del disco The Great Show Tranquil, el tema que le da nombre al disco. Así que, ¡a la chapa, dale! Metal, papá. Antes que nada, agradecerle a todos los que están del otro lado escuchando, como siempre. Noro, te prometo que el jueves que viene, si me quedo sin tema, tengo 4 programas armados, como ya te dije. Si me quedo sin tema, te pongo ese tema del himno que querías escuchar. Vamos a seguir. Ah, como le decía, Agradecerles a todos, porque hoy por hoy, si antes era complicado venir a hacer un programa de radio, hoy se me complica muchísimo más por el hecho de que no tengo los auspiciantes. Y al no estar laburando, más se me complica. Pero como amo tanto la música y me encanta, como ahora estoy hablando con la amiga Caro, que me pregunta qué banda, cómo se llama la banda, el dar a conocer música es lo que más me gusta hacer. Entonces voy a seguir viniendo tapado con una armadura, no sé cómo, pero voy a seguir viniendo. Así que muy agradecido a los que están del otro lado escuchando. Y a Roxy también, porque Roxy también, si no viene Roxy no puedo hacer el programa. Así que vamos a seguir, y ahora sí, black metal, puro, lisa y llanamente. Primero vamos con una banda que se llama Crater, son alemanes, formados en el 2003, tienen 4 discos estos muchachos. Este tema lo saqué del tercer disco del año 2016, que se llama Urere, así, Urere. El tema se llama, para que tengo que hablar en alemán, Flammen im Vakuum. Dificilísimo, ¿no? Flammen im Vakuum. Así que 6 minutos de black metal por ahora, después pongo otro, dale. We'll be right back. black metal, papá. Y mirá, si meto este, dura 5 minutos. Podemos meter otro más, ¿no? Sí, de una. Estos que les traigo ahora son Thanos. Se llama Hour of Penance. Están en el 91 estos pibes, tienen 8 discos, pero esto es un single que sacaron el año pasado, 2019, que se llama, igual que el tema, Flames of Merciless Gods, así que black metal, Tano, como los Fleetwood Apocalypse, dale. We'll be right back. Bueno, gente, 57, bueno, no va a entrar el tema, sino vamos a tener que quedarme acá. Vamos para cerrar, como le dije antes, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Gracias, Caro, por acoplarte a los ignotos. Y encima me tradujo el título del tema, Caro, una grosa. Vamos con una banda que también escucho muchísimo. Son de Manchester estos pibes, se formaron en el 2002, se llama Winter Fillet. Este tema ya lo he pasado en algún programa, pero es lo que decía al principio del programa. Si te gusta un tema, trato de poner los temas que me parecen que te demuestran lo que puede llegar a ser la banda. Si te gusta este tema, te va a gustar el disco entero. A eso me refiero. El tema se llama Ensign of Victory. Yo los dejo con un black metal de la hostia. El jueves que viene vuelvo. Cuídense, quédense en sus casas y cuiden a los suyos. Chao, gente, gracias. Desde Campana, provincia de Buenos Aires.